con. Un día más, ya están aquí los esgarramantas de Roxana Osae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos desde Colombia con el nuevo proyecto solista e instrumental del músico colombiano Hans J. Boller, que tiene nombre de Colombia, pero por mis cojones. Ese proyecto al que da título, al que da nombre precisamente este primer sencillo, esta canta, es, se llama Kedusha. Ducha más rica me he pegado cuando... Bueno, pues desde Colombia, como te digo, con Kedusha, arrancamos este episodio número 397 del podcast en riguroso directo tu reto, que se emite por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde San Fer de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Un programa que hoy queremos dedicar muy especialmente para nuestro ternasco Emilio, para nuestro ternasco Lokis. Arriba ese ánimo, me cago en Dios. ¿Somos punkis o no somos punkis? Joder. No me entero yo que estás tú con los ánimos chungos, ¿eh? A ver si te voy a ir a buscar. Y también va a haber una sorpresita al final en, en forma de... Bueno, ya veremos a ver si dedicatoria o... o disgusto. Lo que nunca es un disgusto, sino todo lo contrario, es un gusto... Es saludar a toda la tribu ternasca, a todos los que nos indicáis que ya estáis a la escucha en directo. El primero que nos saluda es nuestro ternasco Miguel desde Zaragoza, porque está currando y nos dice algo, creo. Ahora salgo de currar. Ese gigante. Aupa eso, Miguel. Saludos hasta la Argentina también para nuestro ternasco Mariano de los Rutas Austeras, que además creo que se va a meter un proyecto radiofónico con ganas de escuchar eso que vas a hacer vía radio. Ya empiezan los saludos hasta la capital de Pakistán, ahí está desde las Cercedilla Hills nuestra ternasquilla Amy. nuestro ternasco y compañero en asalto Mata Radio Rock, Charlie Rock and Roll, con su programa Generación Suicida, todos los jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid, por la radio online de rock. Y también otro que no falta nunca, desde los madriles, es Chetos. Tenemos más saludos. A ver quién tenemos por aquí. ¿Quién nos saluda? Mira, desde Cajeta, Zaragoza Style, pero from San Pedro de Galanda, es Armando. Aparece el Nafarroa Pride desde Tudela, Félix, desde Murchante, San Hammer. Más Zaragoza Style desde Pila, Eli Creator. Sección Levante desde Alicante, S. Fernando, todo para adelante. Sección Baja Sajonia desde Osnabrück, nuestra Merche Mercedes Serrada del programa Mixtape. Ahora, programazo se marcó ayer, ya sabes. Puedes disfrutar de Mixtape todos los martes a las 22:00 hora Madrid por la radio online del rock. También nos llega fuerza desde Euskadi, Euskadi Goidarra, desde Arrasate, desde Mondragón, es a Rocío. Y desde Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Un poquito de Logroño Power con el amigo Diego. Un poquito de Gelbierzo Power con Pedro Mega Cirion. Y el mejor saludo para el final, ¡es Abel, guapa! Que seguro que vamos a tener más saludos, pero los iremos dando conforme pues nos vayáis notificando vía el WhatsApp, el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca, pues que estáis a la escucha. Una tribu Ternasca que es una comunidad rockera en todos los aspectos, no solo pasarlo bien, para pasarlo bien, sino también pues para apoyar cuando hace falta a todo aquel que lo necesite y que esté integrado aquí, en la comunidad de los pequeños y pequeñas ternascas. Hoy no es noticia tonta, sino noticia de ultimísima hora. Roxa Rosae nos lo dice. Nuevo tema de Mick Jagger con invitado especial. Vaya, vaya, vaya, pues fíjate, de hace escasas horas, no ha llegado todavía a pasar un día desde que ayer Mick Jagger haya puesto en circulación, para sorpresa de sus seguidores, un nuevo tema titulado Easy Sleazy, que es la parte del tema con el que hemos titulado a este episodio número 397 de Pequeño Ternasco. Esta canción de hard rockera, dice así el artículo, ha sido escrita por el cantante de The Rolling Stones durante el confinamiento y el propio Jagger se encarga de las líneas vocales y guitarras en colaboración con el líder de Foo Fighters, Dave Grohl, que participa con batería, guitarra y bajo. En la letra de esta canción, Jagger reflexiona sobre la vida que todos hemos estado viviendo con un humor satírico y oscuro, un mundo adaptado a las llamadas de Zoom. Casa en estos muros de la prisión, aplausos falsos y demasiada televisión. Con optimismo y con cambios en un futuro, Jagger espera que el mundo se convierta y mejore tras el confinamiento y volvamos al jardín de las delicias terrenales, dice el tío. Delicias terrenales, tú. Sabes que es el que vive en ese jardín eres tú y unos cuantos privilegiados más. Bueno, por aquí tenemos a Pedro Megacirion y a Charlie Rock and Roll, que ya han escuchado el tema y que dicen que suena muy bien. Pues vamos a escucharlo todas, ¿ok? Esto es Easy Sleazy, un tema que algunos han querido vender como la mezcla perfecta entre los Rolling y los Foo Fighters. Pero la canción suena única y exclusivamente a los Stones. Vamos a comprobarlo, ya verás cómo sigue. I live. Más saludos desde los madriles, saludos para Elías de los Ratones Colorados, una de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock.com, y para Tania. Rock ni Foo Fighters, ¿eh? Esto es Rolling Stones 100%. Que mola, y mucho, pero es Rolling Stones. Punto. Viene a confirmar que si el señor Mick Jagger quiere pasar del resto de la banda, sabe hacer perfectamente las canciones como las ha hecho toda la vida. ¿Qué gafas tan molonas? ¿Son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? ¿Ray-Ban? ¿Son Oakley? ¿Son Hawker? ¿Son Humber? ¿Son Winsfield? Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Nos comenta Mercedes muy acertadamente que este tema de los Rolling, del Rolling Mick Jagger, suena genial, sencillamente genial. Y no sé lo que opinará Mickey Rat Penal, no sé si le habrá dado tiempo a escuchar la canta de Mick Jagger, pero ya lo tenemos a la escucha, justo el momento en el que entramos, nos adentramos, nos introducimos en el rincón oscuro. Y lo hacemos con una banda nueva que viene de Berlín. Un cuarteto conformado con teutones y turcos. Que le dan al metal extremo y que presentan el tercer adelanto de lo que será su álbum debut. Esto es The Criticizer. ellos son Bipolar Architecture. Nos dice Miki de los Raspenat que no, no le ha dado tiempo a escuchar ese tema de Mick Jagger. Bueno, pues te lo puedes poner luego en el podcast. Está bien, está bien. Interesante entre los cuadriculados teutones y los taimados turcos. Pequeño ternasco tirando de estereotipos. Venga, venga. Saludito también para toda la peña, para toda la people que nos está escuchando vía podcast, que últimamente se me olvida saludaros, no digo nada hasta el final. También hasta la Catalonia, creo, esa alma. Charlie también un comentario muy acertado, dice, suena, esto suena bien, dice, pero densito, sí, bastante, bastante densos. Siempre que bajes al perro no te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, mucha muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyedo, Labrador, Perro de Agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Clumber Español, Chow Chow. Hombre, saludos, saludos para nuestro ternazco de Huesca. Ese Carlos de Vinacet. Que nos saluda desde la confinada litera. La litera. No la de dormir, la comarca. La comarca de la litera. Más saludos hasta la Catalunya Club, ahí está ese es. Hemos pegado un brinco de Alemania a Euskadi. Complete Don't Fall, como ya sabrás, es el título del cuarto larga duración para esta formación bilbaína llamada Dortmund. Escuchas Odyssey in Time, el más reciente sencillo extraído de ese último trabajo. Vamos a aprovechar que lo tenemos escuchando en directo al amigo Carlos para que recordarle que nos debe un vídeo, nos debe un vídeo presentación diciéndonos quién es al resto de componentes de la tribu Ternasca. Nada, un vídeo cortito para que te pongamos cara y nos dices quién eres y una canción favorita o que te guste mucho, ¿va? Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. Las 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pegamos un brinquico y nos vamos de Bilbao a Bogotá. Para escuchar lo nuevo de este power trio cafetero de nuevo cuño llamado Mantén la Rabia, Keep the Rage. Está escuchando el tercer adelanto de ese primer trabajo por llegar, un tema titulado Escondido en las sombras, Hidden in the Shadows. Screaming life, I sing it to weakness. Sharp temptation, I taste of her mind. Hiding in the shadows, I'm burning my brain. I close my eyes on his feet tonight. The blood must not reach my neck. Cosas que acaban en core no os hacen prácticamente gracia. para mí sí. Esto se titula Negative Noise, la canta que da título al quinto larga duración para la formación metalcore de Atlanta, Tetrarch. Una formación que tiene la característica más que particular de que está liderada por una guitarrista afroamericana. Si ya es difícil ver una mujer haciendo rock, todavía más difícil haciendo metal extremo, encima ya añádele el color de piel. Es que, vamos, es un caso prácticamente, diría que único. Ella se hace llamar Diamond Rowe y, como te digo, lidera a estos Tetrarch. Dice, y yo que en esa cuña de coña a Freddy le oigo cantar Fideo. El momento que todas y todos esperan, las bizarradas de Pequeño Ternasco. La sección de secciones, y hoy la cosa va de reptiles. El primer titular nos lo ha suministrado nuestra naranjilla Belén y dice así, Roxa Rosae. Un gigantesco lagarto se cuela en un supermercado. Error en el hipermercado. porrón en el Ultramarinos. Había que poner esta, sí o sí. Ocurrió este pasado martes en un 7-Eleven de Tailandia, cuando un reptil del género Varanus, un varano, los de toda la vida, un lagarto carroñero de agua, asiático, seco, asiático él, lo distinguieron porque tenía los ojos achinados. Se coló en un establecimiento campando a sus anchas por los pasillos. Buscando la comida de gatos de oferta, para ponerle trampas a los gatos y comérselos. Este animal, que como ya la mayoría sabréis, presenta las características de que tiene un cuello largo, patas gruesas y escamas duras, comenzó a moverse por el supermercado con un objetivo clarísimo. ¿La oferta de champiñones? No. Acercarse al calor que emanaba el airecico acondicionado. Por ello, y tal y como compartió en Facebook una joven que estaba presente durante la escaramuza del varano, el lagarto escaló una estantería de zumos para llegar hasta la máquina del techo. No importa lo alto que esté, llegaré hasta el climatizador, escribió la usuaria en su post, que ya ha sido compartido más de 13.000 veces. Al final van a ser niños, gatos y varanos, los que triunfan con los memes y los vídeos en internet. Pues bueno, que iba el bicho como loco buscando el calorcito, cual monje budista buscando su Shangri-La. Nuevamente los jarroqueros metaleros leoneses sonando en el programa Los Corvus 5. Que digo yo que es 5, igual le sube, pero como todavía no me ha explicado nadie cómo se pronuncia, pues yo digo Corvus 5 en números romanos y ya está. Shangri-La precisamente se llama el más reciente sencillo extraído de su último y segundo trabajo, este titulado Advenae, Corvus 5, Shangri-La. De la Shangri-La o de la Ronette. De valor. Crees palabras que quieren cual espadas afiladas que dañan con actos de auténtico temor. Fue testigo del horror. Fue valiente porque ha transformado el dolor. Radio.com. Os he dicho que la cosa iba de reptiles y si el protagonista reptil de la anterior noticia decía que era un gigantesco lagarto, al lado del que viene ahora, vamos, es una mera anécdota. Vamos a ir, Roxa Rosa. Hay 5 placas de perro, una bujía y un casquillo de bala en el interior de un caimán de más de 4 metros de largo. ¡Virgen santa! Los empleados de una carnicería situada en Charleston, en Carolina del Sur, en los United States of America, se sorprendieron al descubrir lo que un caimán que habían capturado llevaba en el estómago. Según explicó la CBS, algunos de los miembros del personal de Core Drys, una empresa dedicada al procesamiento de animales, vamos, matadero, básicamente, contaron que normalmente ni abren ni analizan los cuerpos de los caimanes. Sin embargo, en esta ocasión, dado el gran tamaño del ejemplar que recibieron, de unos 4 metros y medio largo y con un peso que rozaba los 200 kilos, decidieron hacer una excepción. Vamos, que les entró curiosidad. ¡Más, qué bicho más grande! Mira a ver. ¿Qué comerá? Que aquí dentro cabe un niño entero. Como os contábamos en el titular, entre los objetos que el caimán alojaba en su interior se encontraban 5 placas de perros, 2 de ellas con el número de contacto aún legible. Al llamar al teléfono indicado, un hombre confirmó que hacía 24 años había perdido un perro de caza en un lugar cercano al que se localizó al reptil. ¡24 años que llevaba la placa en el estómago del caimán y aún se leía el número del teléfono! ¡Hostia puta! No me extraña que les cueste tanto hacer la digestión. Pues ni oxidado ni nada. Nada. She'll make you live her crazy life. She'll tell you. En el estómago del animal también se localizó la bujía de un automóvil y un casquillo de bala, así como grandes cantidades de garras de gato montés y caparazones de tortuga. Vamos, que tenía la fauna local acojonadica. No, claro, no es mal. Pese a que se desconoce la edad exacta del caimán, basándose en el tamaño promedio máximo alcanzado por esta especie y en el hecho de que hace 24 años era lo suficientemente grande y fuerte como para ingerir un perro, se estima que el reptil estaba en una edad avanzada, pues su ritmo de crecimiento se detiene al alcanzar los 35 años. Ya sabéis que a mí siempre me gusta buscar el lado positivo de las cosas y de las situaciones. Y en este caso, al menos la desaparición de uno de los perritos ha dejado de ser un caso sin resolver. That bitch has got a hit list. Yeah, she's a bullet with a name. No Resolve, sin resolver, ese es el nombre de la banda que está escuchando ahora mismo en Pequeño Ternasco. Que estrena nuevo sencillo, este titulado If Love Was a Gun. Si el amor fuera una pistola, te la iba a meter, pero bien adentro. Hasta que el gatillo haga clic. If love was a gun. Tras un EP y dos álbumes anteriores, para el quinteto de Detroit llega el adelanto de lo que será posible cuarto trabajo discográfico de los de Michigan, No Resolve, If Love Was a Gun. Her kiss is like a death wish. She's out for blood and I'm the prey. Spinning around in her wet mouth, baby. She's dying to dig my grave. Belén le ha puesto banda sonora a la noticia anterior mejor que nosotros. Se va el caimán, se va el caimán. The chase of her boy's neck still lingers. Caught up and there's no escape. If love was a gun, then baby you'd be the bullet. You'd be the bullet. And if you count, count, count, it's the plan. Then come on, cock it and pull it. Más saludos desde Logroño, Logroño Power, ese Javi Trugal. You'd be the bullet. Hola, Caroline, tenemos una sorpresa, tenemos una deuda contigo y hoy va a ser. If love was a gun, then baby you'd be the bullet. You'd be the bullet. And if you count, count, count, it's the plan. Then come on, cock it and pull it. Cock it and pull it. I said if love was a gun, then baby you'd be the bullet. You'd be the bullet. And if you count, count, count, it's the plan. Then come on, cock it and pull it. a puntito llegar al final del programa, pero como vengo diciendo en estos últimos días, hoy tenemos sorpresita para Caroline y para todas y todos en general. Porque hoy va a volver a sonar la animalada por el final. Pero antes déjame recordarte la programación que vas a poder disfrutar de aquí hasta que te vayas a dormir en asaltomataradiorock.com. A continuación nuestra comienza otra semana de rock con mi buen amigo y compañero Javier del Valle. Después, a las 5 de la tarde, hora los madriles, llega nuestro ternasco Metal DJ Mano de Plomo, Dani, con su programa Rock Station FM. En riguroso directo en tu resto también. A lo que acabe Dani, a las 7 de la tarde, hora Madrid, comenzará desde San Juan de Espío, Metal Vortex Men. A las 22:00 llega, como recordó ayer además nuestra ternasquilla Mercedes Herrada, llega el gran Tony González y su programa Mail in Metal. Y si a las 12 de la noche todavía no tienes sueño o no están echando nada en la tele que te interese, que es lo más probable, pues tendrás la compañía de nuestro compañero Alfredo Aguilar desde Colombia y su Invasión Colombia. ¡Wow, yeah! Lo dicho. Vamos a cumplir con nuestra promesa. Vuelve a haber animalada, pese a que no me la habéis enviado nadie. Yo os lo dije. Yo, mientras no me enviéis animaladas, esa sección no ha de sonar. Pero hacemos una excepción porque el otro día el amigo Kasimoto, el sendero del rock, dejó un poco ofendidilla a nuestra querida Caroline. Porque se metió con sus adorados BTS, o BTS, o como se diga el nombre de los chinos coreanos estos. El caso es que Kasimoto metió un poco la zarpa, y yo le dije a Tania, no te preocupes que nosotros lo arreglamos esta semana, querido. Desde luego sería toda una animalada que yo pusiese un tema de los BTS. Que para quien no lo sepa, que imagino que sois la mayoría, pues es una especie de... Vendrían a ser los New Kids on the Block de Corea. De Corea del Sur, eso sí. Es una boy band, ¿vale? La típica boy band de muchachos que cantan cancioncillas de esta canción ligera, que digo yo. Ligera de muchas cosas. Bueno, el caso es que estuve escuchándolos un poco y no me daba a mí mucho rollo poner una canción de los BTS. ¿Y qué hice? Pues me acordé de la sección de las versioncicas que hacíamos en el Espíritu Santi con mi amigo Santi Rick. En esa sección decíamos que todo empucarrecido o en heavy tronado suena mucho mejor. Así que he buscado una versión de los BTS Metal Cover que va a sonar aquí ya. Lo animalado para el final. La animalada para el final, que bueno, muy animal tampoco es que sea. Esto se lo ha currado un muchacho indonesio llamado Agustri Mulyono y ha tomado las voces de los BTS y les ha puesto una base metal de este tema conocidísimo de ellos, por lo visto, que se llama la vida continúa. Life goes on. Y que lo diga Caroline si realmente es la voz de ellos, porque yo tampoco me he molestado en escucharles. Todo se ha dicho. Pues sí, señor, son las voces de los chicos de BTS, BTS o como se llamen. Ahí tienes tu sorpresita, Caroline. Espero que te guste. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Dice Carolina que muchas gracias a ti, cielote. Al final no le ha parecido una animalada. ¡Nos vamos, Roxa Rosae! Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pierda mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Y yo también, a cascarla que me voy. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre la escucha, tanto en directo como vía podcast. Tierra que cubre el caparazón. Y te recuerda también como siempre que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, perseguido por un varano o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla. Y a jugar a la pala. Mañana más, aquí estaremos. Agur, bon amor.